Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Viviana es una pequeña niña que un día caminaba de la mano con sus padres en un parque cerca de su casa en Monterrey. De pronto se detuvo frente a un lugar lleno de basura y muebles viejos amontonados, así como otros desechos de productos. Una sensación de enojo la invadió. ¿De qué forma podría ayudar a mejorar la imagen del parque en la colonia Plan de Ayala en Santa Catarina? Y puso entonces en marcha una idea llamada Salvemos al Planeta, donde el primer paso fue contarles la idea a sus papás e involucrarlos en las tareas. Viviana Álvarez de la cadena Garza tiene 11 años de edad y con su proyecto Salvemos al Planeta busca hacer conciencia ecológica en sus amigos para reducir la contaminación a través de pláticas y dinámicas donde les enseña a los niños la importancia de cuidar el ambiente y los beneficios que nos aporta a todos. A través del tiempo ha creado grupos que acuden a distintos puntos verdes de la ciudad donde pintan, limpian y reforestan. Dice que cuidar el planeta debe ser responsabilidad de todos y que no quiere quedarse de brazos cruzados ante la contaminación. Para la limpieza del parque obtuvo el apoyo de personas cercanas a ella que decidieron unirse a la causa. Hoy, Viviana busca la forma de hacer que más conocidos se unan a su proyecto ambiental. Así, trata de conseguir el apoyo financiero de la actual administración. Pidió a sus papás incluir su proyecto en la convocatoria para el Premio Niño Emprendedor para Niños en Acción, organizado por la Universidad de Monterrey, en el cual 36 niños participaron en la implementación de sus habilidades para mejorar el entorno. En esta convocatoria se busca reconocer a niños emprendedores que deseen proponer soluciones para impulsar el cambio social. Viviana conquistó el primer lugar, mismo que consistió en un apoyo financiero de 50,000 pesos y un acompañamiento en el proceso de realización de su emprendimiento durante 6 meses por parte de la Universidad de Monterrey. Estos recursos fueron destinados a la compra de materiales como escobas, pinturas y distintos productos de limpieza. De acuerdo con Viviana, las etapas de su proyecto Salvemos al Planeta son donación de árboles a los niños para que estos se hagan responsables de su cuidado, hacer productiva la basura, buscar la forma de vivir en armonía con los animales, algunas recomendaciones para gastar menos energía y motivar a los niños en la creación de distintos proyectos en los que ellos mismos sean los agentes de cambio. Sin duda, hoy el cambio está en sus manos. Son los niños quienes marcan la diferencia, quienes nos enseñan y nos instruyen, quizá preocupados por lo que viene, sobre cómo cuidar su futuro ambiente. La vida en la naturaleza es indispensable para el desarrollo de los niños. Un niño o una niña agente de cambio ambiental debe tener distintas cualidades como aprender cada día del otro, pero también analizar las distintas situaciones ambientales que nos afectan. Un niño como Viviana, consternado por el ambiente, cuida y siente gusto por los animales y por las plantas. Manifiesta responsabilidad ambiental y desea aprender más sobre la naturaleza y su equilibrio. Sobre todo, debe ser un niño proactivo que esté consciente del cuidado ambiental y el hecho de que este sea un factor clave para vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.